Kenshi Himura, el gran samurái. Kenshi Himura es el protagonista del manga y anime Rurouni Kenshi. Es un ex asesino samurái que se vuelve vagabundo y viaja por todo Japón ofreciendo protección y ayuda a quienes lo necesitan para lograr redimirse por los asesinatos que cometió en su pasado. Posee una inusual katana con filo invertido, para así no volver a matar nunca más. Durante el transcurso de la historia, Kenshi va formando relaciones y teniendo encuentros, los cuales le permiten contar una verdadera expiación de su pasado y una vida en plenitud. Cuando Kenshi tenía solo 6 años, sus padres murieron a consecuencia del cólera. A la edad de 7 años, durante un viaje con una caravana de traficantes de esclavos y prostitutas, fue atacado por unos bandidos. Durante el robo, los atacantes asesinaron a todo aquel que se ponía en su camino, quedando vivos al final tan solo 3 mujeres, de nombre Akane, Kasumi y Sakura, quienes fueron vendidas como prostitutas para saldar una deuda, y Shinta, Kenshi cuando era niño. Shinta intentó defenderlos tomando una espada, pero ellas sabían que sería inútil. Así que para protegerlo, las 3 muchachas se interpusieron en el camino de los asesinos, haciéndole posible para que dejara al pequeño vivo. También intentaron persuadir a Shinta, pidiéndole que escapara y que sobreviviera por ellas. Shinta, debes huir. Sobrevive por nosotras. Te lo ruego. No podrán huir. Quítense de mi camino o lo pagarán con sus vidas. ¡Shinta! ¡Corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! En el momento en que uno de los asesinos estaba aproximando hacia él para matarle, apareció Hikuro Seijuro, quien lo salva matando a todos los bandidos. Niño, camina en dirección norte hacia la próxima aldea. Seguramente alguien podrá ayudarte si les cuentas lo que ha sucedido. A la siguiente tarde, Hiko pasa de nuevo por el lugar de la matanza y se da cuenta de que hay muchas cruces, como en un cementerio. Quedando sorprendido, allí se encuentra Shinta con 3 rocas frente a él. Hiko le pregunta el porqué de tantas tumbas, entonces le cuenta su historia. Oh, ahora entiendo por qué tantas tumbas. Las personas, sean bandidos o tratantes, al final, cuando mueren, quedan en silencio. Hiko, apiadándose, vierte sake sobre las 3 piedras que representan a las 3 hermanas. ¿Cómo te llamas, muchacho? Mi nombre es Shinta. Es un nombre muy tierno, pero no sirve para un espadachín. Desde este momento te llamas Kenshin, corazón de espada. Ten esto para ti. ¿Una espada? ¿Para mí? Así, muchos años después, en 1864, durante la agitación política que el Japón vivía en aquel entonces, el llamado Bakumatsu, Kenshi, ya adolescente, era el asesino de las sombras, conocido como Hitokiri Batsoi el Destajador, el maestro desfundador de la espada, uno de los más poderosos espadachines de Japón. Mercenario de los Isshin Shishi, asesinó a muchos con el fin de abrir paso a una nueva era, la era Meiji.